usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:03 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a Mientras Tanto. Y por si acaso, Carlos Gómez está en los controles, José Manuel Armas en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, los compañeros de La Fencay en México que nos retransmiten, también los compañeros de Ecuador por dentro y Patete Radio en el estado Anzoátegui. Todos listos, listas para navegar por las informaciones hasta las 9:50 minutos de la mañana. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo amaneció, Jessica? Bien, muy bien. ¿Cómo está? Muy buena energía. Con energía. Aquí vamos con Alta Llama de Miss Bolivia y Alihuahua, que es el himno de los días miércoles y hoy es 9 de septiembre del año 2015. Muy bien. Veo lejanas mis vacaciones. ¿No le pasaba a usted eso? Me pasaba y luego veía muy cercano mi retorno. Su regreso. Sí. Bueno, a mí se me ha hecho larga. El 28 se nos va, ¿no? El 28. Ay, muy mal. Ya no estoy, el lunes 28 ya no estoy aquí y el regreso el 23 de octubre. La única trabajadora que regresa un viernes. ¡Un viernes! Se reincorpora y tiene a sus funciones. Guardia esa semana. ¡Qué horror! O sea, 23, 24, 25 empiezo a trabajar. Qué horror. ¿Y qué tal? Arranco con guardia. La bienvenida, yo, es así. Esas son las mejores bienvenidas, ¿verdad? Que le dan a uno. Bueno, no hay de otra. Bueno, pero está bien, ahí vamos. La única trabajadora que elige, eso fue por culpa de Yurley Infante, que me dijo, te tienes que ir el lunes 28 para que arranques las vacaciones un lunes. Y regresaría el viernes 23. O sea, arranco un lunes, pero regreso un viernes. Entonces, eso nada más se le ocurre a Yurley Infante. Cuando yo vi el panorama, dije, oh, qué lindo, y con guardia. Pero bueno, así estamos. Buenos días a todos los usuarios. Los queremos, los apreciamos. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Desde ya estamos propiciando una nueva frontera de paz. Hablemos de eso, ¿verdad? A través de sus mensajes nos gustaría también que usted nos comentara cómo gestar esa nueva frontera de paz entre Venezuela y Colombia. Es importante que nosotros también tengamos ideas, ¿no? Demos ideas, ofrezcamos aportes al gobierno bolivariano a través de nuestros comentarios, porque somos, no solamente es el presidente Maduro el que trabaja, ¿no? Nosotros somos un pueblo que debemos trabajar en función también de conquistar esos espacios, de recuperar ese territorio, de limpiarlo de ese paramilitarismo impuesto desde Colombia. Entonces, bueno, como somos un pueblo pacífico y somos un pueblo que afortunadamente es gobierno, hagan ustedes su propuesta, coméntenos qué opina usted sobre la construcción de esa nueva frontera de paz. ¿Cómo debe ser esa nueva frontera de paz, Jessica, no? Ahí cada uno recomendaciones, reflexiones en torno a lo que ocurre en las fronteras, todo eso. Aparte, todos los compañeros que, bueno, que viven allí, pues coméntenos cómo ha sido, pues, la experiencia de establecer esta nueva frontera de paz, y además, bueno, qué cosas creen que quedan pendientes, porque seguramente hay mucho trabajo por hacer. Exactamente. Bueno, estamos ahora abordando la frontera Zulia, desde el Zulia hacia Colombia, por ahí por Paraguachón. Se están haciendo trabajos también de atención a esas comunidades, al pueblo indígena Guayú y Añú que vive en esa zona, a los Guajira, ¿no? En la Guajira también, que la compartimos con Colombia y que son pueblos ancestrales a los cuales se les respeta, ¿no? Como unos medios por ahí que están diciendo que ahora se le están violando los derechos humanos a todos los ciudadanos que viven en la Guajira, cosa que es totalmente falsa. Ya por allí también hubo declaraciones de nuestro presidente, declaraciones también del gobernador Arias Cárdenas, hablando sobre esa posibilidad, ¿no?, que se ha abierto para atender a estas comunidades que también han sido víctimas, ¿por qué no?, ¿no?, de esa satanización que se hizo durante mucho tiempo y se ha hecho durante mucho tiempo sobre el tema de la Guajira. Hay un desprecio que se impuso contra el pueblo indígena Guayú, Añú, especialmente el pueblo venezolano y colombiano que comparte, pues, ese territorio ancestral. Y hay cosas, evidentemente, hay sectores que han sido captados de un lado, del otro, de los criollos, como ellos nos llaman también venezolanos, colombianos, que han sido captados para el contrabando de extracción. Bueno, pero hay cosas que abordar, ¿no? Y son las comunidades que viven en la frontera las que pueden dar mayor luces sobre qué debe hacerse como pueblo, como gobierno, para conquistar espacios de paz. Y por eso el gobierno ha lanzado esa propuesta de construir una frontera de paz. Escríbanos, queremos conocer también sus opiniones respecto a ese tema. También pueden hacer sus denuncias, solicitudes, comentarios al respecto de lo que hablemos aquí a esta hora de la mañana. Hubo ayer un programa especial transmitido también por Telesur, Venezolana de Televisión, la Radio del Sur también se sumó a transmitir este programa dedicado al tema fronterizo, cargado de muchas reflexiones, de visiones de distintos expertos y expertas sobre el tema. Veía ahí un reporte de Milton Henao extraordinario desde la frontera colombiana, especialmente desde Cúcuta, ¿no? Y él mostraba el descaro. Ya nosotros lo hemos visto, pero siempre es bueno como refrescar, ¿no? Siempre es bueno ver las imágenes, escuchar los comentarios. Y entonces le hacía entrevista a uno de los señores que se ha venido beneficiando del otro lado de la frontera con los productos de primera necesidad que se expenden acá en Venezuela, muchos de ellos importados. Sobre todo si son productos de limpieza, son muchos productos vienen a un costo muy barato hacia Venezuela, pero eran sacados hacia la frontera con Colombia, los jabones, la pasta dental, el champú, el enjuague, cosas como esas, ¿no? Que son de primera necesidad para el aseo personal y también productos alimenticios o productos que están relacionados con esa llamada cesta básica, ¿no? O canasta básica del venezolano. Y entonces el señor decía, bueno, ahora que nos cerraron la frontera, para nosotros es difícil porque nosotros hemos manejado durante mucho tiempo este negocio, que es un gran negocio para ellos, los colombianos y colombianas, y para el contrabando de extracción. Y mostraba Milton Henao lo duro, ¿no?, que es ver esos productos que son traídos para el pueblo venezolano, que son solicitados además por muchas empresas que viven en nuestro país y que de alguna u otra forma han permitido que esos productos también se desvíen, ¿no? Porque eso no es de gratis. Si usted hizo una importación y de repente esos productos que usted importó con precio a precio del dólar oficial, usted los ve del otro lado de la frontera, usted debería preocuparse, pero no lo hacen. Parece que les gusta que esa situación se mantenga. Por ahí leía también, Jessica, y ya harás tus comentarios también al respecto, las denuncias que están haciendo distintos trabajadores de la Polar nuevamente, porque ahora han parado la producción, según lo que ellos denuncian, la producción del arroz, ¿no?, que tiene una marca específica, un nombre específico que es parte de la Polar y que se ha venido sacando de los anaqueles, y los trabajadores de la Polar están haciendo la denuncia diciendo que, bueno, que la Polar, para presionar mucho más al gobierno, ahora decide parar la producción de arroz, ¿no? Entonces yo sé, estoy segura que en cualquier momento, luego de la denuncia de los trabajadores, saldrá Lorenzo Mendoza a decir que no es que están parando la producción, sino es que no tienen materia prima, porque eso es lo que siempre dice. Pero sí, aparecen los productos del otro lado. Aparecen los productos del otro lado y ya se dio la denuncia por parte de los trabajadores, quienes dicen que se está poniendo en riesgo la producción promedio de 6 toneladas mensuales de arroz que estarían dejando, pues, de producirse por estas acciones, pues, que están emprendiendo las plantas procesadoras y empaquetadoras de arroz que pertenecen, para variar, pues, a empresas Polar, que están ubicadas en El Calabozo, en el estado Guárico, y ahí precisamente, bueno, se estaría desabasteciendo, ¿no?, el mercado venezolano de este producto. Sin embargo, uno sí lo ve del otro lado, y además los trabajadores dicen que ellos sí tienen las maneras de trabajar. Entonces, bueno, imagínense ustedes, dicen que durante los últimos 3 años, a partir de junio, ha hecho falta materia prima, sin embargo, la han conseguido y han buscado manera de trabajar sin cesar en sus labores, que es lo que estaría haciendo ahora. Esto dejaría además sin trabajo o afectaría a 114 trabajadores, que son los que están allí en la planta de Guárico, quienes además solamente perciben una compensación salarial. Por ende, si no están trabajando, si no reanudan las operaciones la planta, ellos no reciben ni siquiera un bolívar, ¿no? No es como eso de que, bueno, yo trabajo y haya o no haya trabajo, yo igual tengo un salario fijo que me depositan mi 15 y último. No, ellos trabajan, reciben dinero únicamente por compensación laboral, y eso es siempre y cuando existan actividades en la planta. Si no, bueno, ellos se deshacen, ¿no?, de su responsabilidad con estos trabajadores. Así que hay que ponerle el ojo, porque no es solamente la producción de arroz. Por allí hay otros rubros que están ligados precisamente a la misma empresa y que han anunciado exactamente lo mismo, que la producción se estaría paralizando. Así que, bueno, hay que ponerle el ojo, y hay además que estudiar por qué se aparecen los productos del otro lado de la frontera. Lo mismo mismo que hay para estudiar, bueno, porque no aparece este el arroz básico, pero sí aparece un arroz que sabe uh-huh. a ajo con orégano y bueno, tiene un toque de tomate y por allí, o sea, cualquier cantidad de cosas que le agregan, de aditivos que le agregan únicamente para salirse de la regulación que establece, que es un producto básico y debe llevar un precio regulado. Exacto, que un arroz cuesta 25 bolívares, un kilo de arroz regulado cuesta 25 bolívares sin ningún tipo de aditivo cuando se vende dentro de los establecimientos regulares, ¿no? Sin comprarlo en el bachaqueo que te lo está clavando más caro. Ahora, estos rubros, cuando, como bien dice Jessica, le colocan algún tipo de aditivo, que eso viene ocurriendo hace mucho tiempo, ¿no? Porque estas empresas engañan al pueblo. Le dicen o le hacen ver al pueblo que es muy fácil preparar ese arroz porque ya viene con esos componentes y entonces no tienes que gastar más plata agregándole nada, y lo hacen ver como un pueblo idiotizado que se compra un arroz con sabor a ajo, como si el pueblo no tiene capacidad de agarrar un ajo, picarlo y machacarlo y echarle al arroz el ajo, ¿no? Además lo negativo y lo cobran, que es, claro, ¿no? Porque son químicos, claro. no es natural, pues, ¿no? Esa preparación. Y además se lo cobra más caro porque es que ellos le pusieron un químico con sabor a ajo. Entonces un saborizante, ¿no? Es como esa cosa que tiene un nombre, que es el concentrado de un montón de químicos, que entonces te lo venden que para que usted no condimenten de la forma natural, tradicional, que es comprando usted sus propios condimentos, su ají, su pimentón, su cebollita, el ajo, el perejil, lo que usted quiera agregarle, sino que se lo condensa en un químico ahí horrible para que usted se lo coloque a la comida, ¿no? Entonces, hasta esos niveles de decirle al pueblo que supuestamente eso es más fácil, hacen, se ganan ellos plata, pero hacen que el pueblo sienta que eso es una prioridad, ¿no? Que si a ti le venden el arroz con ajo, está bien que se lo cobren a 200, porque es que el arroz con ajo es una cosa que usted, bueno, usted no lo sabe hacer. No, y crean lo mismo, me voy a comer, aunque el alimento sea la manera de garantizar que yo tenga una vida sana, saludable, como usted quiera llamarlo, pero no, uh-huh. bueno, lo tengo es en 5 minutos. Exacto. Y eso también, bueno, es el reflejo de muchas cosas, ¿no? Incluso antes, ¿no? La cocina era un vínculo, ¿no? Te unía con tus amigos, con tus compañeros, con tu pareja, con tu familia, con tus padres. Ahora no. Ahora es, bueno, esta es porque estás en 5 minutos y vámonos rapidito, ¿no? Entonces todo eso parte de lo que crea la industria, y no lo hacen solamente con el arroz, lo hacen con cualquier cantidad sí. de productos. Yo siempre lo digo, ¿no? El tema sanitario para la mujer a mí me parece de lo más complejo, ¿no? O sea, esas toallas sanitarias que eso, mira, tiene manzanilla y sí. un poquito de aloe vera, y esto con olor a no sé qué, y entonces lo que te genera es una alergia terrible, pero ese es el producto que ellos te venden para salirse del esquema del costo que deben tener los productos regulados también en el aseo personal. Uh-huh. Lo mismo hacen con el champú, con el jabón, con cualquier cantidad de cosas, y lo que terminan es, bueno, causándole daños, ¿no?, a las personas que compran esos productos, porque además son los únicos, ¿no?, que aparecen. Y además pasa lo contrario también, productos que son muy naturales, que están hechos, por ejemplo, hay productos, hay personas, yo soy alérgica a los jabones comerciales, igual los tengo que usar, bueno, pues son más baratos, porque pasa eso, usted compra un jabón que está hecho con pH no sé qué, y en el mercado un jaboncito de eso le puede costar 300, 500 bolívares, ¿no? De 300 a 500 bolívares. Y un jabón que se va a gastar rápido porque las pastillas son muy pequeñas. Entonces, también pasa por el lado contrario. Cuando te intentan vender también lo que parece más natural, también te clavan un precio increíble, ¿no? Porque ese es el mercado. El mercado se maneja en varias bandas. Bueno, está el gobierno subsidiando unos rubros necesarios para el pueblo, pero a la par está un mercado que te habla de que es muy natural, un mercado también que existe, claro, que te habla de que es muy natural y te vende a precios muy caros, y un mercado que te dice, bueno, esta es la otra opción a esos productos subsidiados, que tiene químico, que tiene un montón de cosas, y también te los venden caros, ¿no? Hay muchas cosas dentro del mercado, y por eso uno tiene que aprender a diferenciarlos, a evaluarlos, a decir, bueno, ¿yo cómo puedo preparar esto? Jessica hace unos días me está diciendo, ya yo aprendí a hacer mermelada, ¿no? Y usted cuando va a buscar una mermelada, usted se da cuenta de las cantidades de precios que hay y la cantidad de mermeladas distintas, que si para el diabético, que son carísimas, que si la mermelada que realmente tiene la fruta, pero está la mermelada que no es la fruta, sino el concentrado de no sé qué. Entonces, hasta en eso, uno cuando va a comprar algún producto, uno tiene que estar bien claro, pues, de lo que estás consumiendo, si estás consumiendo más químico que el producto, si por lo menos lo que siempre decimos del yogur, cuando un yogur te dice 6 meses de duración, ya tú debes dudar del yogur, y siempre lo comentamos aquí, y lo tenemos que tener presente presente. Si una leche te dice que te va a durar un año, duda de ese producto, ¿no? Que no es nada natural. Claro, además es nuestra complejidad incluso para entender eso, ¿no? Uno a veces dice, ay, mientras más dura mejor, porque entonces eso lo guardo allí en la casa y entonces eso me puede durar hasta un año. Pero ya va, bueno, hay que investigar por qué algo puede durarle usted hasta un año. Incluso un yogur, el yogur se hace de bacterias, exacto, el yogur es un hongo. Entonces, ¿cómo un hongo usted le puede durar 6 meses o le puede durar un año? Y con el caso de la mermelada, cuando yo le echaba el cuento a Vanessa, era porque tenía una quemadita en el brazo, yo le decía, mira, haciendo la mermelada. Entonces, claro, el cuento, ¿qué es? ¿No? Que la mermelada me tomó 2 horas y algo, exacto, hacer la mermelada, que me quemé un brazo, que tienes que darle vuelta allí a la cocción que estás preparando. Entonces, claro, hay un trabajo, hay un esfuerzo, y el sistema te dice, ¿para qué? Si usted cruza la calle y en el supermercado de la esquina tiene la mermelada, ¿para qué usted va a tardar 2 horas y media? Entonces uno empieza con el argumento, no, bueno, que es que el sabor, que el olor, que el proceso, pero hay gente que no te lo compra, claro, hay gente que te dice, bueno, claro, mira, sencillamente no tengo tiempo, no me interesa, esa mermelada está lista allí, o sí, chévere, regálame un potecito de la que tú hiciste, o cualquier cosa, ¿no? Entonces uno tiene también que profundizar en eso, ¿no? Es el desarraigo de muchas cosas, incluso el sistema es tan, tan perverso, yo lo he dicho, que con el cuento de hacernos creer que si usted se pone a preparar una mermelada, usted está doblegada a la cocina, sí, y entonces qué terrible. También se valen de ese cuento para desvincularte de un montón de cosas. Entonces ahí cuando uno tiene que evaluar y que aprender a distinguir, ¿no?, los discursos. Pero bueno, es lo que te venden, es lo que te vende el sistema. Exacto. Y ahí uno tiene que ser crítico a la hora de analizar todo esto. Ayer leía una información, sé que usted también la estuvo compartiendo por allí, de cómo se está prohibiendo en las cantinas, uh-huh, escolares a partir de este 14 de septiembre, que inicia nuestro periodo escolar en el país. Se está prohibiendo la venta de bebidas energizantes, de gaseosas, porque no son refrescos, eso no te refresca, son bebidas gaseosas, y están prohibiendo la venta de las golosinas y de las chucherías. Incluso están pidiendo que las frituras no sean vendidas, uh-huh, todos los días de la semana, porque a veces los chamos también comen empanadas todos los días, sí, de la semana. Entonces está muy buena esa resolución, fue un trabajo conjunto que está realizando el Ministerio para la Salud, el Ministerio para la Educación y el Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, le queda a las instituciones del país responder ante esas solicitudes que se están haciendo. Interesante, además el Instituto Nacional de Nutrición está también, Jessica, presentando a esto, a las cantinas escolares, cuál debería ser el menú, ¿no? De balanceado, sí, para esos niños y niñas que además van a las escuelas y necesitan comer bien, porque usted está estudiando, usted pasa horas allí estudiando, recibiendo información, y usted no puede estar a punta de frituras o a punta de chuchería, generando allí a una persona dependiente, primero del azúcar, segundo de la fritanga, como le llaman, y segundo de esas mal llamadas bebidas o refrescos, que son, como bien dice, las gaseosas, que tienen alto contenido de azúcar, dañina, perjudicial para el pueblo, ¿no? Yo lo saludaba porque nosotros fuimos, aunque Jessica ya se ha salido de esa rama y los felicito, fuimos niños gestados bajo unas cantinas escolares que nos hacían, bueno, dependientes, sí, del azúcar. Y eso a la larga genera graves problemas en nuestra salud, genera una dependencia, porque el azúcar es mucho más poderosa que otras drogas, ¿no? Eso es una droga, ¿eh? Los niños, por eso es que usted ve a veces que los niños se comen una chuchería en la noche y después no duermen, están todo el día activos. Claro, porque el azúcar activa el cerebro, genera unos niveles de dinamismo terribles en el cuerpo, pero al mismo tiempo está dañando. Entonces saludamos, vamos a ver si podemos incluso en estos días hablar con los compañeros del Instituto Nacional de Nutrición o también con los compañeros del Ministerio de Educación o algunos espacios que estén surtiendo y mejorando las normas sobre las cantinas escolares en el subsistema de educación básica, lo cual felicitamos. Pero bueno, volviendo a todo esto que estamos hablando sobre los alimentos, fue a raíz de las fronteras de paz, claro, porque estamos hablando de la comida, ¿no? De todo lo que tiene que ser, lo que ha sido el mercado también impuesto por el capitalismo, lo que nosotros constantemente vemos a diario en las televisores. Cuando, dígame, cuando uno va al cine, o sea, eso es increíble, ¿no? Cómo uno es llevado a consumir cosas que no necesita, porque usted lo que va a ver es una película, pero igual te obliga el sistema a que si usted no compra, mire, no tiene real, mira, que esas cuestiones horribles, ¿no?, que hay dentro de todos esos panoramas. Bueno, que uno no puede ir al cine ni solo, no, porque no puede, mira, porque esta, no, nadie la quiere. Sí, ¿no? Y yo que soy, sola, yo cuando voy al cine no me gusta sentarme, a menos que vaya con amigos, ¿no?, pero no me gusta sentarme cerca de gente que va a hablar, porque quiero ver la película. Entonces siempre busco, si me toca elegir, busco el puesto que esté más solo y me siento ahí, ¿no? Entonces la gente miran más raro aún. Claro, voy sola. Esta la dejó el novio. Me llevo un agua escondida ¿verdad? Me llevo un pote de agua y me siento a ver, entonces te ven como, y esta, y esta. Es la cara que ponen cuando uno pide, sí. Bueno, yo a veces pido, no, me da un jugo sin azúcar, y la gente me mira así como que, ¿diabética en dieta o eres ridícula? Yo, no, bueno, no me gusta con azúcar, pues, ¿cómo hacemos? Pero el estigma, ¿no? También sí. Que hay en torno a todas estas cosas. Pero bueno, regresamos, Zonas de Paz en la Frontera, esto es lo que estamos creando, queremos que ustedes también nos den sus opiniones. Ayer se hizo este programa, de hecho el presidente cedió su espacio en contacto con Maduro precisamente para llevar a nosotros todas estas informaciones, todo este programa especial que se estuvo preparando para hacernos ver, ¿no? Que queremos y debemos crear un nuevo concepto en nuestras fronteras. Ahí estuvo participando distintos voceros, por supuesto, autoridades vinculadas al estado Zulia, porque recientemente pues hemos declarado que allí también vamos a crear una zona de paz en la frontera de Paraguachón. Estuvo hablando el gobernador del estado Aragua, quien a su vez es encargado del comando presidencial, Tarek El Aissami, y él allí informaba que por instrucción del presidente Nicolás Maduro se ha designado a un nuevo jefe de la zona militar 3 ubicada en el estado Zulia, precisamente donde se hizo el anuncio de la construcción de esta nueva zona de paz fronteriza. Escuchen. Queremos informar lo siguiente. El presidente Nicolás Maduro se ha comunicado con el puesto de comando presidencial para anunciar lo siguiente. De conformidad a la Gaceta Oficial del decreto de estado de excepción en los municipios fronterizos y conforme al decreto de estado de excepción, se ha creado la zona militar número 3. El presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, ha designado al general de división, Carlos Rafael Suárez Medina, como jefe de esa zona militar número 3, para dar cumplimiento, fiel cumplimiento, a este decreto de estado de excepción. Bueno, estábamos allí escuchando al gobernador del estado Aragua y a la vez encargado del comando presidencial, Tarek El Aissami, precisamente hablando pues sobre esta designación de un nuevo encargado de la zona militar 3 ubicada en el estado Zulia. Él ahí también estuvo, uh-huh. Vanessa, reiterando, ¿no? Unos llamados para iniciar el debate en el sí. estado Zulia. Y además de ese debate en torno a lo que estamos comentando, Jessica, la construcción de una frontera de paz con Colombia. Usted también puede sumar a ese debate haciendo sus propuestas a través del 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras, el correo surmientras tanto arroba gmail.com. Escuchemos entonces a Tarek El Aissami. Queremos ratificar lo siguiente. El presidente Nicolás ha convocado a un seminario consultivo para el día viernes, allá mismo en el estado Zulia y en el estado Táchira. Un seminario para debatir sobre una nueva frontera de paz. Que sea el pueblo quien proponga y que sea el pueblo quien decida. El presidente ha hecho una convocatoria por la cuenta de la red social Twitter para que sea el pueblo mismo que asuma el debate nacional. ¿Cuál es la frontera que necesitamos? Una frontera para la paz. Esa es la frontera que necesitamos, frontera para la paz, pero también estuvo allí conversando, bueno, otra persona que tiene y ha estado teniendo pues un rol importante en esto, y es el gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas, quien ofreció precisamente un balance sobre los impactos que se han generado tras el decreto de la construcción de esta nueva frontera de paz y el estado de excepción en algunos municipios del estado Zulia, específicamente en 3. Escuchemos. Ya comienzan a disminuir las colas en las gasolineras, paulatinamente. Comienzan a ser más moderadas, paulatinamente, las colas en los abastos y en los supermercados. El control para beneficio del pueblo guayú, para beneficio del pueblo del Zulia en general, es lo que estamos estableciendo. La refundación de la frontera, que nace aquí, y estamos planteando para el día viernes un foro. El poder popular y la nueva frontera en el Zulia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cuáles son las medidas? Estamos todos conscientes, lo compartíamos, de esta necesidad urgente de refundar la frontera. Se nos estaba yendo de las manos. Por una parte, la guerra económica, los enemigos del propio proceso revolucionario venezolano, pero por otra parte, la complicidad de algunos compatriotas con muy poca conciencia que perjudican, que estaban perjudicando y van a perjudicar con estas medidas cada vez menos al pueblo guayú, al pueblo zuliano y al pueblo venezolano. Bueno, importante ahí lo que decía tanto Tarek El Aissami como el gobernador Arias Cárdenas. Ya vamos a hablar también de ese tema. Es tiempo de hacer pausa, 8:27 minutos de la mañana. Vamos con una parranda venezolana, el grupo Tierra Folclórica, con el tema Mi Tamborita. Ya venimos con más. Vengo de Cuyama, con mi tamborita. Me tragué mi burra y mi maraquita. Vengo de Cuyagua con mi tamborita. Vengo de Cuyagua con mi tamborita. Me tragué mi burra y mi maraquita. Me tragué mi burra y mi maraquita. Hace una visita a cantar parranda y hace una visita. Vengo de Cuyagua con mi tamborita. Vengo de Cuyagua con mi tamborita. Me traje mi burra y mi maraquita. Me traje mi burra y mi maraquita. Regresa Mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Por primera vez en nuestra historia, Venezuela construye junto al pueblo un Plan Nacional de Derechos Humanos. Tú eres protagonista. Participa en la consulta pública que estamos realizando en todo el país. Tu aporte es necesario. Ingresa a nuestra web www.consejoderechoshumanos.gov.be. Toma la palabra. Participa. Venezuela, un país garante de los derechos humanos. Gobierno Bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente en Tahrir es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 a.m, 12:00 p.m. y 6:30 p.m. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Petrocaribe. Petrocaribe. Una década fortaleciendo la unión latino-caribeña. Como parte de las celebraciones de los 200 años de la Carta de Jamaica, en septiembre de 2015 fue inaugurado en Kingston el Centro Cultural Simón Bolívar. Escuchemos a la primera ministra de Jamaica, Portia Simpson. El gobierno de Jamaica está comprometido a garantizar de que este centro ayude a desarrollar este puente para sobreponerse a las barreras del idioma, aumentar la cooperación hemisférica en las artes y continuar avanzando en esta plataforma de civilización para el Caribe y América Latina. Petrocaribe. Petrocaribe. 10 años del sueño unificador de Hugo Chávez. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7:00 p.m, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. De lunes a viernes, Mientras Tanto y Por Si Acaso. La revista informativa de la Radio del Sur. Volvimos. ¿Qué pasó, Vale? 8:35, estábamos ayudando a Yurley en unas cuestiones de salud, pues. Estamos dando ahí una, así como le damos algunas directrices a los usuarios, también ayudamos a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, no somos muy buenas enfermeras, pero lo hacemos intentamos. Ay, mire, respiro bien. Mira, tenemos práctica hasta para correr y José Manuel de broma no se desmayó ahí. ¿Dónde está la muchacha? Llegamos, José Manuel, ¿tenemos mensajito? Te dejo el teléfono. Por supuesto. Pues vaya corriendo, coja el teléfono, corra. Yo voy leyendo aquí algunas informaciones. Miren, tengan por ahí en cuenta, hoy martes, miércoles, va a estar realizándose la plenaria en el estado Zulia, donde se ha decretado esta medida constitucional para la protección de 3 municipios especiales. La Asamblea Nacional va a estar sesionando desde hoy al noreste del estado Zulia. Ahí va a debatir el estado de excepción constitucional decretado por el presidente Nicolás Maduro en esta región fronteriza con Colombia. Entonces, la información fue ofrecida por el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, quien resaltó que esta plenaria se realizará en cumplimiento a lo establecido en el artículo 339 de la Carta Magna respecto al decreto hecho por el mandatario para liberar de actividades ilícitas los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla. Así que hoy la Asamblea Nacional, Jessica, ese es el dato de hoy, va a estar en este espacio importante del estado Zulia dando las informaciones necesarias. Vamos, esto no sé si está siendo transmitido en vivo, averigüen muchachos la información o si es de ayer. pero creo que es de ayer, ¿verdad? Esta información que estamos viendo ahí en las pantallas de Telesur y BTV. De todas formas, vamos a leer un mensajito y vamos con una entrevista. Sí, nos están escribiendo los usuarios, por aquí nos dicen, buenos días, ¿por qué no se cierra la frontera por Apure de San Cristóbal? Por allí también sacan gasolina. Vamos paso a paso. Nos dicen por acá también, soy Mauro, les escribo desde Valencia, todas las fronteras deben estar caracterizadas por una vigilancia o custodia de altura. Esa creo que debe ser la clave para garantizar la paz allí. Por aquí también nos dicen, buen día Venezuela. Bueno, buen día. Por acá también en otro mensajito nos escriben, mientras el gobierno central está muy ocupado con el asunto de las fronteras, los apátridas que aún tienen cargo en las instituciones hacen de las suyas con el pueblo y con los sectores populares, quitándole la electricidad. O sea que ahora la guerra económica es también con la luz y el agua, dice desde Puerto La Cruz el señor Eduardo. Uno más, Jessica. Por aquí nos dicen, buenos días mis bellas, una de las cosas que también desaparecieron de la farmacia son los preservativos y no se le ha dado mucha importancia, dice Andrés. Ciertamente. Bueno, vamos a abordar esta solicitud que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro y esta acción del presidente Nicolás Maduro para constituir una nueva frontera de paz para Venezuela y también para Colombia, porque lo que surja de esa propuesta va a afectar positivamente a ambos territorios y esperamos que el gobierno de Colombia se sume a la construcción de un espacio de paz en estos territorios que además, en el caso del Zulia, es habitado por un pueblo hermano, el pueblo Wayú, nuestro pueblo Wayú y Añú, que han padecido durante bastante tiempo las condiciones, ¿no?, lamentables de estos grupos paramilitares que han cruzado hacia Venezuela, la situación también del contrabando de extracción, y merecen también ser escuchados. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que se va a respetar y se están respetando los derechos del pueblo indígena Wayú, pueblo venezolano, también de los compañeros desde Colombia que viven esas tierras ancestrales y que han durante muchos años compartido el territorio. Así que vamos a hablar de este tema, cuál es la visión que se tiene y también qué posibilidades también hay para la construcción de ese territorio de paz en la frontera de Venezuela desde el Zulia. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a una hermana, Noelí Pocaterra, indígena Wayú, activista de los derechos humanos y también de los pueblos indígenas acá en Venezuela, trabajadora social, exdiputada de la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Cómo está, Noelí? Bienvenida a la Radio del Sur. Gracias, muy amable. Bueno, sí, efectivamente, ayer estuvimos en la frontera, estuvimos hasta el sitio donde, en la raya, como decimos nosotros, aquí, pero previo a eso tuvimos una reunión con los consejos comunales, con las organizaciones indígenas, allí estuvo también el gobernador del estado, los militares, todos los sectores, pues, digamos, voceros que están allí a nivel del municipio. Hubo interés, había mucha expectativa, un gran despliegue militar a lo largo de todo, desde el río Limón hasta La Raya, hasta Paraguachón. Bueno, previo a eso hubo una reunión donde con el Poder Popular, con los consejos comunales, con los voceros, para que, es decir, la gente se reunió, se le dio tiempo suficiente para que hicieran una lista de propuestas, de proyectos, que las comunidades se necesitaban desde la Alta Guajira, en las cuatro parroquias del municipio. Entonces, luego se hizo, la gente trabajó con suficiente tiempo allí para informar, expresar lo que serían sus proyectos socioproductivos o proyectos de cualquier índole, posadas, de cualquier tipo, ¿no? Mejoras en sus escuelas, problemas de todo tipo. Después hubo una asamblea, estuvieron los dos alcaldes de los tres municipios, estuvieron dos alcaldes allí que tomaron la palabra, estuvo el de la SODI, estuvo también García Duque, estuvo el gobernador del estado, por supuesto, estuvo la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, estuvieron allí bastantes medios de comunicación. Y en esa asamblea ya final que se hizo, entonces se expresaron varias opiniones, hubo varios acuerdos. En primer lugar, digamos así, les hago un resumen. Se habló sobre lo que es el estado de excepción, qué significado tiene, qué, ¿qué significa eso? Que eso, y en resumen se dijo, bueno, es un derecho constitucional que tiene dos principios rectores, que es la necesidad, una, por ser una necesidad se aplica, el gobierno se ve obligado, y que tiene su temporalidad, o sea, no es permanente. Y allí, bueno, se decide, se le explicó a la gente eso, a las comunidades, de que cuando eso se aplica, bueno, es porque han sucedido hechos concretos allí, por ejemplo, cuando se afectan las mismas instituciones, entonces como el caso reciente que un grupo incendió una parte de la alcaldía del municipio Guajira, y entonces bueno, allí está, se atenta contra las instituciones. También se habló de que cuando se afecta la seguridad de la nación, de las instituciones, y allí sí la seguridad de la gente. Y allí, bueno, el problema es esos enfrentamientos, porque es una vía para los contrabandistas, para las mafias, y que entonces, pero hay problemas de especulación, problemas entonces que ese de acaparamiento, y esos problemas de especulación, bueno, inciden sobre el pueblo guayuco, que entonces un aceite cuesta demasiado caro, hasta 1000 bolívares, un kilo de arroz cuesta hasta 300, 400 bolívares, o sea que ni siquiera es porque lo sacan de Maracaibo y van a beneficiar a las comunidades, ¿no? Simplemente es, lo pasan para Colombia, se va a satisfacer el país, el pueblo colombiano, pero se afecta grandemente la seguridad alimentaria de las comunidades que están allí de este lado de Venezuela, pero lo más grave es que se involucran también algunos guayús en ese sentido, que son utilizados o como choferes o simplemente pues como ayudantes de esas mercancías, ¿no? Se dijo todo eso. Entonces, allí, después de hacer todo ese análisis, que se dijo eso, ¿por qué las razones? Para que la gente entendiera que el Estado se veía obligado, que ese era un mecanismo de protección a la gente, de protección a la seguridad alimentaria, de protección a la frontera, a las instituciones. Entonces, por todo eso, entonces eso se tenía que hacer, porque ya era insoportable, era insostenible la situación que había. Ya se habían dado hasta enfrentamientos de las mismas comunidades con las Fuerzas Armadas. Entonces hubo acuerdos. En primer lugar, bueno, la gente, porque también intervino gente guayú, gente del Poder Popular, de consejos comunales, que plantearon su situación. Entonces, por ahora, no se va a pasar comida para allá para evitar problemas, sino que no tienen por qué venirlo a comprar a Maracaibo, porque el gobierno se va a encargar de ir a vender la comida allá mismo en el municipio. Entonces se está haciendo un censo, se está haciendo un listado de la familia, se van a aumentar, eso sí ya se había comenzado a hacer, pero se va a aumentar los rubros, porque alguna gente planteó, bueno, la necesidad de jabón, de champú, bueno, todo eso se va a tomar en cuenta y se va a aumentar en las bolsas de comida que se van a vender. También se acordó el libre tránsito de los que son guayú. Entonces, no se va a restringir el paso para los propios guayú, tanto de aquí como para entrar o salir en la frontera, en Paraguachón. Y entonces, para eso, se va a nombrar una comisión, que es la que se va a encargar de decir quién es guayú. Y entonces, bueno, será a través del idioma, será algún mecanismo, puede ser que haya un hijo de un guayú. Generalmente, nosotros tenemos la ventaja de que todos nos conocemos. Entonces, pudiera ser un guayú que de ojos verdes, blanco, pero bueno, eso no quiere decir de pronto es hijo de una guayú que se sabe quién es y se puede dar información o buscar todos los mecanismos, agotar todos los mecanismos para ver si es guayú, ¿verdad? Entonces no va a haber restricción en ese sentido. También que se toma en cuenta que las motos, porque hay demasiadas motos, y las motos van a estar restringidas en el sentido de que solo pueden circular desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. También se habló de secciones, que pudiera darse el caso de una parturienta, de problemas de salud o de algunas urgencias. Entonces, bueno, una vez que se den esas explicaciones, se compruebe, se expliquen todos los argumentos, entonces eso es posible tomar en cuenta y se va a pasar. Para eso van a estar comisiones tanto del Ministerio Indígena como de la Gobernación, como de la Alcaldía, como del Poder Popular, como gente de la Comisión de Derechos Humanos. Se requirió que debía haber gente de la del Defensor del Pueblo, debería estar presente, también de Caracas, de la Comisión de Derechos Humanos. Pero ahí hay una persona, se dijo, no, el mismo decreto prevé. Se le dijo a la gente, bueno, que el decreto había salido esa madrugada y solamente es cuestión de conocerlo hoy en la ciudad, de explicarle nuevamente a la gente, van a haber reuniones, van a haber foros para explicarle a la gente, la gobernación se va a encargar el día viernes, el jueves va a ser el municipio Mara por parte del alcalde, se va a explicar todos los detalles que tienen que ver y por qué se toma en cuenta, pero adaptado a la realidad. ¿Cuál es la realidad que pasa en la subregión Guajira? Todos esos atentados, todos esos incendios, todas esas fugas de alimentos, toda esa especulación que hay, y por eso pues el gobierno tiene la necesidad de aplicar esa medida. Noelí, queremos hacerte otras consultas por acá, entendiendo y la explicación extraordinaria que nos estás dando a esta hora de la mañana, Jessica. Sí, Noelí, quisiéramos precisamente saber, por allí se ha dicho, sobre todo en los medios de comunicación de la derecha, que este plan que se está llevando adelante en la frontera con el Zulia no tiene el total respaldo de estas comunidades indígenas, pero incluso han dicho que hay presencia, digamos, guerrillero, paramilitar en la zona, y que eso también debería ser tomado en cuenta. ¿Ustedes han evaluado ese tema? ¿Es falso esta matriz que están intentando imponer? ¿Se cuenta o no se cuenta con el respaldo de las comunidades indígenas? No, cómo no, sí se cuenta con el respaldo de las comunidades indígenas. Allí hubo sectores que nosotros suponíamos en la asamblea que son gente muy crítica, ¿verdad? Pero ellos dijeron que sí, que a ellos les parecía que era oportuna, que era necesaria la medida, pero solo lo que ellos exigían era que se tuviese mucho cuidado cuando no se violara los derechos humanos de la gente, no se maltratara a la gente. Entonces, bueno, el gobernador del estado dijo, no, si para eso se tomó esa medida, y la misma se ha habido reuniones con los militares, estaban allí las altas autoridades militares, y precisamente, bueno, se va a dar tránsito a los guayús, ¿no? Es más, ha habido reuniones por parte de algunos, de la vocera presidencial Guayú ha tenido reuniones, yo tuve una conversación con ella, y ella se reunió con la gente de Colombia, con algunos líderes indígenas de Colombia, y la gente ve eso como una necesidad, y entonces, bueno, esas reuniones va a haber, se declaró una sesión permanente entre el pueblo Guayú. Se habla, bueno, la presencia de, hay gente que dice que si hay paramilitares en la frontera, que están en Maicao, que hay guerrillas, bueno, de eso también hoy justamente iba a haber una sesión hoy para discutir esos temas, y eso va a ser, se aplazó porque hoy llega la delegada, se va a reunir la delegada de la Asamblea Nacional justamente para analizar el cierre frontera en el Zulia, ¿no?, para darle su apoyo. O sea que la gente tiene mucha expectativa, la gente ya tiene el conocimiento. Pueden haber dos o tres personas que no estén de acuerdo, pero bueno, es por sus intereses precisamente de seguir con el contrabando, de seguir con el bachaqueo, de seguir con esto, con su actividad económica, y entonces lógicamente tratan de que una matriz de opinión de decir que el pueblo no está de acuerdo. Yo diría que el pueblo guayú sí está de acuerdo, porque está convencido, es lo que yo vi, lo que pude escuchar, lo que pude palpar, porque la gente no soporta el alto precio de los alimentos en la frontera, y Maicao está lleno de alimentos, y toda la provincia que está allí cerca de Maicao. Entonces la gente está convencida de que el gobierno tiene que hacer eso por una necesidad, pero como a la par la angustia de la gente en principio era, bueno, pero si se cierra la frontera, ahora nosotros, ¿cómo hacemos si no se nos permite comprar comida en Maracaibo? No, es que el gobierno precisamente ha implementado que va a movilizar los mercados estos comunales, van a traer bolsas de comida, están haciendo censo, se va a aumentar los rubros de las bolsas, o sea, va a ser una situación muy especial, como claro, no lo habían visto ellos, y como no la tenían en las demás, ni siquiera aquí a nivel de Maracaibo, en las parroquias, en los barrios. Noelí, entonces, precisamente se prevé. Además, como va a haber una sesión permanente, es más, se creó una oficina a nivel de la Guajira misma, se creó para atender todas las denuncias que haya de maltrato, de violación de derechos humanos, cualquier situación por parte de un funcionario civil o militar, para que lo denuncie, y va a haber una comisión que inmediatamente se va a movilizar para que se vea, se tomen decisiones al respecto. O sea que yo creo que una de las cosas que se ha logrado también con esto es un trabajo conjunto de que lo civil, lo militar, los propios indígenas, los guayulos, ayú, porque son dos pueblos indígenas que viven aquí en estos municipios, en la subregión Guajira, que son los guayú y son los ayú, los pueblos de agua. Uh-huh. Y entonces estos pueblos, esta gente, bueno, está muy consciente de la realidad. Claro, no, Lipo Caterra, ya para cerrar, entendemos esa acción del gobierno y hemos visto lo efectivo que ha sido en la frontera también desde el Táchira hacia Colombia, y vemos el impacto no solamente en esa zona fronteriza, sino también hacia lo interno del estado. Usted que conoce también el estado Zulia, ¿está sintiéndose también esas repercusiones al interno, a pesar de que han pasado apenas unas horas del proceso que ha decidido el gobierno bolivariano del estado de excepción en frontera? Mira, sí, cómo no. Por ejemplo, al regreso nosotros a las 10 de la noche notamos que ya en el puente del río Limón ya no había esa cola inmensa de carros que tú a veces tenías que estar 4 y 5 horas esperando, haciendo una cola para ir al municipio. Y luego lo otro es que a veces era gente que estaba enferma o que necesitaban llegar temprano a su trabajo o atender problemas familiares, ¿no? Y lo otro es que aquí a nivel de la misma ciudad se nota que las estaciones de gasolina se pueden, ya no hay esas colas inmensas que habían, se notó en la tarde que ya no habían esas colas, ya en la mediodía se notó que no habían esas colas inmensas, uno que otro mercado. Nosotros vamos a hacer ahora en la mañana un recorrido para ver, pero ya esas colas inmensas han mermado muchísimo y en algunos sitios no había. Entonces, bueno, oye, se está viendo la efectividad entonces, porque, si no lo dejan pasar, ¿cómo hace? Además, me imagino que va a haber una vigilancia también estricta a nivel de aquí de la misma ciudad de Maracaibo, ¿verdad? Uh-huh. Se va a seguir con el trabajo de atender todo lo que tiene que ver con el acaparamiento y con la especulación. Exactamente. Bueno, Noelia, de verdad que agradecemos estos minutos para la Radio del Sur, su participación, explicación de lo que ocurre allá en el estado Zulia, especialmente en esta zona fronteriza, donde también habitan nuestros hermanos Añú, el pueblo Huayú, que son parte de este territorio, que han sido reconocidos por el gobierno bolivariano y que también merecen ser escuchados, ¿no? Hace muchos años esto no ocurría, no se les daba la voz a los pueblos indígenas en Venezuela para opinar, para presentar propuestas, y ahora vemos esa posibilidad de construir juntos esa nueva frontera de paz con las propuestas que se están elevando desde incluso la zona de la Guajira. Un abrazo. Claro. Sí, bueno, igualmente. Bueno, pues, hasta luego. Hasta luego. Noel Hipocaterra, Jessica. Noel Hipocaterra, indígena guayú, activista por los derechos de los pueblos indígenas, trabajadora social, exdiputada además de la Asamblea Nacional de Venezuela, comentándonos cómo ha sido el proceso para crear esta zona de paz por Paraguachón, frontera de paz entre el estado Zulia y Colombia. Y bueno, se desmienten, ¿no? Se caen varias matrices que ha intentado implantar la derecha y no han podido. Sí hubo una consulta a profundidad, si se sentaron las comunidades indígenas con la Guardia Nacional Bolivariana, si se evaluaron todas las aristas, incluso que bueno, el pueblo guayú suele cruzar, ¿no? Regularmente la frontera, lo pueden seguir haciendo, se trata es de no contrabandear los productos. Se determinó que sí, efectivamente hay gente que vive de eso, pues ha pasado a vivir de eso, y por supuesto alguien no va a querer perder los intereses que tiene en juego, mucho menos cuando son intereses económicos. Esos casos también han sido evaluados, también se ha convocado a esa gente precisamente al diálogo, a incluso hacerles ver, ¿no?, que existen otras maneras de ganarse la vida. Lo mismo está ocurriendo incluso aquí, pues, en la ciudad de Caracas, sin irnos tan lejos, con el tema de los bachaqueros, gente que incluso algunos hasta han renunciado a sus trabajos, lo ha comentado el propio presidente Nicolás Maduro, para dedicarse a bachaquear productos en las calles. Entonces, esta gente también fue convocada a este diálogo y las amplias mayorías aceptaron las condiciones para crear esta zona fronteriza de paz, y ya se está viendo los efectos positivos. Han disminuido las colas, están apareciendo los productos y poco a poco se va a lograr normalizar esta situación, por supuesto con la colaboración y el trabajo de todas las partes, porque en temas tan complejos se requiere, ¿no?, que realmente todas las partes se dispongan para lograrlo. Los objetivos objetivos trazados. Bueno, tremenda la explicación que da, ¿no? Eli Pocaterra, hermana también indígena venezolana, que ha estado en el Parlamento, que ha sido también voz de y ha estado llevando adelante políticas también de la mano del gobierno bolivariano, de sus hermanos Guayú y Añú, y ha estado ahora viviendo esta situación, haciendo recorridos. Van a seguir ellos allá junto con el gobierno nacional, el Ministerio de los Asuntos Indígenas, atendiendo las situaciones, la Defensoría del Pueblo también, seguramente muy presente, para que no salgan nuevas matrices de opinión por ahí diciendo que se atacan, ¿no? Y que se atenta contra la estabilidad de las comunidades indígenas. Desde su hipocresía común, siempre han satanizado a los pueblos indígenas. Incluso decían, usted está vestido como con un guayuco, ¿no? Le decían como con desprecio, ¿no? Usted viste guayuco. Y entonces era el desprecio, ¿no? Hacia la indumentaria, la forma de vestir, la forma, su cultura, sus creencias. Y ahora van a salir los medios de derecha a defenderlo. La burguesía quiere defender a las comunidades indígenas. Bueno, habráse visto en esta época tamaña hipocresía. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con más. Viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Juan Pablo Barrios, Papá Montero, se llama ese tema, una salsa venezolana sonando a esta hora de la mañana en la Radio del Sur. Usted nos puede seguir escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a ver si han llegado mensajitos, Jessica, porque los usuarios también tienen que opinar sobre los temas que estamos comentando. Por Y nos dicen, buenos días, mis Nereidas, este mortal las adora y admira, es Jorge. Gracias, Jorge. Por acá en otro mensajito también nos dicen, niñas lindas, saludos. El presidente Chávez una vez refirió sobre las bases de Estados Unidos en Colombia y el Caribe. Dijo que son aparatos para sabotear las señales de radio. Y anoche escuchando RNB con todos los hierros, el canal informativo aquí en Guarena, y sentí que ese ataque es recurrente. Por aquí también nos dicen, buenos días, hermosas mujeres, lo principal es hacer una frontera ecológica y productiva, cuidando los acuíferos y promoviendo las comunas y cooperativas donde se tenga bien planeada la distribución. Feliz día, es Aníbal Rivera. Un abrazo, Aníbal. Por aquí también nos dicen, buen día, muy bueno la cerrada de frontera, pero metan la lupa también a la de Apure, nos dice Michael. Por aquí también nos escriben, ayer lloré por no tener los zapatos de marca que quería, pero vi a un hombre dándole gracias a Dios sin tener sus pies. Me quejo porque Dios no me dio los ojos color café, pero vi a un ciego decir gracias a Dios por un nuevo día. Me enojo cuando tengo que caminar porque me canso, mientras que un muchacho acelera el paso en su silla de ruedas para no ser una carga para nadie. Nos da pereza levantarnos mientras otro lucha en una cama de hospital conectados a una máquina de la cual depende su vida. Nos dicen por acá que Dios las bendiga. Gracias. Por aquí también nos dicen, buenos días, un saludo revolucionario. ¿Puedo llamar a este número para la emisora? Nos pregunta. No, para la emisora hay otros números. Este número solamente para mensajería de texto. Carlitos, díctenos por ahí el número 994-0916. Ese es el teléfono local para llamar a la emisora. 994-0212. 994-0916. Ajá. Por aquí también en otro mensajito nos escriben, buenos días mis chicas, saludos, es Luis Rivas de Valencia, escuchaba Gente Despierta y el invitado que tenía Luis Guillermo, el señor Carlos Aspurúa, hizo una propuesta buena frente a las agresiones de Colombia contra nuestro comandante Chávez y Maduro. Vámonos nosotros a montar una foto del comandante Chávez en las plazas Bolívar y todo colombiano que se siente agradecido de haber sido acogido en nuestra tierra, hablen de lo agradecido que se sienten por estar aquí. Uno más. Por aquí también nos dicen, buenos días, mientras el gobierno se ocupa de la frontera, los comerciantes inescrupulosos nos desangran poniendo etiquetas con precios exorbitantes, algunos productos básicos con la supuesta palabra precio justo, dice Edibelto Montilla, que nos escucha desde Catialamar, Vargas. Y ahorita vamos a seguir leyendo sus mensajitos, envíenos sus propuestas también para seguir acompañando al gobierno bolivariano en esta construcción de una frontera, una nueva frontera de paz entre Colombia y Venezuela. Es necesario que nosotros sumemos ideas, demos propuestas al presidente Maduro en torno a cómo debe ser una frontera de paz, porque eso es lo que queremos construir, más allá de esas visiones negativas que están imponiendo algunas transnacionales de la información hacia afuera de Venezuela y a lo interno. Y además por ahí anda María Ángela Holguín, canciller de Colombia, intentando llevar a Venezuela ante distintas cortes internacionales para demandarnos a nosotros como gobierno, demandar al gobierno venezolano por la acción de protección que está haciendo. Además, el gobierno bolivariano ha repatriado a distintos ciudadanos colombianos. Los propios colombianos han dicho que ha sido de buena manera la acción, el accionar del gobierno bolivariano, y todavía tenemos 5 millones de colombianos viviendo en nuestro país, que seguirán viviendo en nuestro país hasta tanto Colombia no active realmente una situación de control de la clima, ¿no?, de violencia que ha vivido Colombia durante años. Están en La Habana reuniéndose, pero eso todavía, Jessica, a pesar de que hay acuerdos, a pesar de que ha avanzado las propuestas de paz, todavía hay muchos ciudadanos colombianos que viven fuera de Colombia producto de ese clima terrible que ha generado la guerra en la hermana nación. Vamos a saltar de Colombia hacia el Uruguay. Hay un tema que no ha sido muy contado o mencionado en los medios regionales, ¿no? Aquí, especialmente acá en Venezuela. Hace unos meses atrás, y con mucha fuerza, hemos nosotros leído mucho más información sobre un misterioso acuerdo que se está ejecutando con más de 50 países del mundo, que se llama TISA. Ese acuerdo o ese tratado, ese acuerdo internacional sobre comercio de servicios llamado TISA por sus siglas en inglés, fue develado y denunciado por Wikileaks, por Julian Assange. Él reveló que ese texto esencial del TISA está proponiendo que distintos países sumen algunas propuestas en con cláusulas que van a beneficiar a grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la soberanía y de los intereses públicos de cada uno de los países que se sumen al TISA. Es importante que nosotros, ayer hablábamos del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos, hoy apareció una noticia del partido, de los partidos comunistas de Europa, sí, rechazando ese Tratado de Libre Comercio. Y ahora vamos a hablar del TISA, que es otro mecanismo que se intenta imponer en nuestros países y que va está buscando regular de manera supranacional servicios como la salud, el agua, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el transporte, todo lo que tenga que estar en manos del Estado. El TISA lo quiere controlar. Vamos a hablar de eso porque Uruguay ha sido uno de los países que, gracias a la votación del Frente Amplio, ha dicho que no va a aceptar negociaciones con este tipo de acuerdos. Vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Está Hernán Salina, periodista de Radio Centenario desde el Uruguay, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Hernán? Bienvenido a la Radio del Sur. Vanessa y Jessica, muy buenos días desde la capital acá del sur, desde Montevideo, la capital uruguaya. Un gusto hablar con ustedes, un saludo a todo el equipo de la Radio del Sur. Además, nosotros solemos escuchar y tomar también materiales de Mientras Tanto y Por Si Acaso para nuestra emisora, para Radio Centenario. Un gustazo. Un abrazo, Hernán. Bueno, Hernán, un abrazo fuerte desde Venezuela, desde la Radio del Sur. Estamos intentando analizar precisamente este tema del TISA. Hay informaciones que dicen que el partido Frente Amplio de Uruguay ha rechazado estas negociaciones del TISA, el Tratado Internacional de Comercio de Servicios. Sin embargo, quisiéramos que nos explicara a toda la audiencia latinoamericana en qué consiste este Tratado Internacional de Comercio de Servicios, mejor conocido por sus siglas TISA, y ¿por qué estaría siendo rechazado? Correcto. Ustedes lo resumieron bien recién en la introducción del tema. Lo cierto es que aquí el tratado no difiere mucho de los tratados estándar que las grandes potencias de Estados Unidos y de Europa impulsan, ¿verdad? En la guerra permanente de control económico en el mundo y de rivalidad con otros bloques económicos y políticos como puede ser el BRIC. Ustedes saben que permanentemente se van inventando distintas fórmulas y en torno a ellos se crean distintos marketing y discursos de supuestas oportunidades para las economías menores, pero que en definitiva significan que los países de economías más débiles abran sus puertas al accionar, como ustedes decían, de multinacionales y de empresas poderosas de los distintos países. Lo que este tenía en particular, o la especificidad del TISA, que su sigla en inglés se puede traducir como un tratado de comercio de servicios, es el riesgo de ingreso a áreas que en el caso de Uruguay, por ejemplo, se ha llevado adelante una lucha histórica de preservar en manos del Estado, de mantener la soberanía, de control estratégico sobre áreas, por ejemplo, como la telefonía, el suministro de agua potable, la energía eléctrica. Ustedes saben que en nuestro país se han hecho en distintas oportunidades consultas ciudadanas, referéndum, rechazando iniciativas legales que habilitaban la privatización. Pudimos, en cierta manera, preservar, no sin ciertos riesgos que siempre se están dando, esas áreas estratégicas a diferencia de otros países en nuestra región. En febrero de este año nos enteramos que durante el gobierno de José Mujica, que hoy es senador, esto era reservado, secreto, no se conocía a nivel popular, a nivel de las organizaciones sindicales, estudiantiles, aunque si bien se dijo desde el gobierno y desde la dirección del Frente Amplio que se conocía a nivel del Frente Amplio a través del Consejo de Ministros, que el gobierno anterior de José Mujica había manejado esta información a nivel de Consejo de Ministros, pero esto no se había masificado. Uruguay ingresó al proceso de negociaciones para incorporarse al TISA, para conocer. Esto, quiero recalcarlo, fue durante el gobierno de José Mujica. Esto se supo en el proceso de transición al gobierno de Vázquez, que asumió este año su segundo periodo, tercer gobierno del Frente Amplio. Desde el gobierno de Vázquez se dijo que era de las cosas que no se estaba al tanto, que fue una sorpresa, no se había informado en la transición de los dos equipos de gobierno de la participación en este proceso de negociaciones. A partir de ahí se inició un proceso de alerta desde economistas de izquierda, desde los movimientos sociales, sindicatos, la propia Universidad de la República de nuestro país se pronunció en contra de involucrarse en este acuerdo. Y así se fueron sumando opiniones contrarias, que llegó, mientras tanto, desde el gobierno de Tabaré Vázquez, figuras principales como el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nino Boa, o el ministro de Economía, Danilo Astori, que fue vicepresidente de la República durante el gobierno de Mujica, comenzaron a defender que Uruguay formara parte de este acuerdo. El gobierno de Vázquez siguió enviando emisarios, representantes a los procesos de conversaciones en torno al TISA, pero la presión a nivel del movimiento popular y también de otros sectores de la izquierda que no forman parte del Frente Amplio y que tienen representación parlamentaria como la Unidad Popular, fueron ganando voluntades y se llevó a que el plenario nacional del Frente Amplio, un ámbito de dirección del partido que está en el gobierno, por amplia mayoría rechazó que Uruguay se incorporara al TISA. Esto llevó a que el presidente Tabaré Vázquez, esta semana, Vázquez no se había pronunciado, no había opinado públicamente del tema TISA, finalmente resolviera, teniendo en cuenta esa resolución de la dirección de su partido, que Uruguay deje de participar. Aún hasta ayer esto ha generado lamentos en el gobierno, ¿verdad? No es que haya una unanimidad, pero sí también se tuvo en cuenta equilibrios políticos necesarios en este año donde el gobierno está discutiendo su presupuesto quinquenal en el Parlamento y se quiere cerrar filas en torno a todos los votos que necesita el gobierno en su interna para la aprobación de este presupuesto en medio de un marco de reclamos de sectores como la educación y la salud. Lo cierto es que Vázquez anunció entonces que se va a salir. Hay una interpelación, ha sido convocado al Parlamento uruguayo el canciller por parte de los partidos de derecha, el Partido Colorado, Partido Nacional y el Partido Independiente, y para que ustedes tengan una idea, el canciller Nino Boa dijo: voy a ser interpelado por los que piensan como yo, es decir, la derecha impulsaba que Uruguay se incorporara al TISA. También se están lamentando cámaras empresariales, industriales, pero lo cierto es que, bueno, en principio el gobierno ha decidido esto. Yo personalmente, por ejemplo, pude entrevistar hace algunos días, que estuvo en Montevideo, Marco Aurelio García, el principal asesor en política internacional del gobierno brasileño, y él también me decía que no estaba de acuerdo Brasil en incorporarse unilateralmente a este tipo de tratados que en economía a escala terminan perjudicando a los países pequeños, ¿no? Pero, Hernán, a propósito de eso, fíjate que vemos también cómo se ha tratado de llamar, de generar estos acuerdos con países que son miembros de mecanismos como Mercosur, por ejemplo, Uruguay, Brasil también, y seguramente otros países de la región, pero también en paralelo con lo que mencionas, con el tema de los BRICS, hace unos días la presidenta argentina hacía mención a ese tema, que se están buscando mecanismos para golpear esos procesos de unidad regional que se han gestado a través de la modificación de algunos mecanismos que existían o la incorporación de países, por ejemplo, como Venezuela al Mercosur, para generar también la imposición nuevamente de ese sistema neoliberal que todavía no hemos logrado vencer. ¿Cómo evaluar también esa presencia de nuevos mecanismos que se están manejando de manera secreta con nuestros países? Es cierto, déjame agregarte, no sé si era Vanessa o Jessica que me hablaba, que el expresidente y hoy senador José Mujica, al ser consultado por la prensa cómo evaluaba esta decisión ahora de retirarse, siendo que él había resuelto, siendo presidente, participar, dijo que bueno, ahora las condiciones habían cambiado y que, por ejemplo, China, que es una economía muy importante y que Uruguay busca, por supuesto, también seducir, había sido excluida del tratado del TISA. Para que tengan idea de por dónde viene esa estrategia del TISA. Pero además, como ustedes dicen, esto forma parte de una batalla política permanente, también desde los gobiernos del Frente Amplio, y el ministro de Economía Astori es una figura destacada en ese sentido. Hay tironeos internos que buscan que Uruguay se acerque, por ejemplo, y ha participado en convocatorias de la Alianza del Pacífico, que como ustedes saben, reúne a Chile, Perú y Colombia, por ejemplo. O sea que forma parte de una lucha permanente, de un equilibrio permanente. Desde el gobierno uruguayo también no se ha mirado con desagrado la posibilidad de un tratado de libre comercio de Mercosur con la Unión Europea, cosa que es visto con reservas por parte de Argentina y Brasil, y se ve con más posibilidades. De hecho, Brasil está formando parte del BRIC, como ustedes saben, Uruguay no mira con tanto entusiasmo el BRIC, y después hay parte del espectro político uruguayo, como yo les mencionaba, la Unidad Popular, que tiene representación parlamentaria conformada por sectores que antes pertenecían al Frente Amplio mayoritariamente, que tiene la postura de que Uruguay se debería acercar al ALBA, por ejemplo, que integran Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, entre otros. Eso nunca ha sido aceptado por el gobierno del Frente Amplio. Forma parte de una disputa política permanente en nuestro país el alineamiento de esos bloques. Vamos a agradecerte, Hernán, esta información que nos ofrece, saludando además que el Frente Amplio de Uruguay haya rechazado estas negociaciones del TISA en países que además somos pueblos hermanos y sabemos lo difícil que es la construcción de nuestra unidad, ¿no? En medio de este tipo de acuerdos que se están pactando en secreto. Te agradecemos y vamos a estar bien pendientes, porque no solamente el Uruguay, también Costa Rica y otras naciones están siendo convocadas, México, por ejemplo, Chile también, Paraguay, Perú, están siendo convocadas a este tipo de negociaciones secretas, y eso afectaría gravemente no solamente la estabilidad de los pueblos, sino nuestra estabilidad regional. Te mandamos un abrazo, Hernán. Un abrazo, exactamente. El hecho de que las negociaciones sean secretas ya habla mucho de las características de esos acuerdos, y ratifico lo que usted dice, la importancia de la unidad para mejores caminos para nuestros países. Un abrazo a todo el colectivo de la Radio del Sur y a la audiencia donde nos estén escuchando. Un abrazo para Hernán Salinas, periodista de Radio Centenario, otra radio hermana que también retransmite algunos programas, sí, de la Radio del Sur, y qué bonito también que esté tomando algunas cosas pues que salen de este programa. Importante ese tema, Jessica, TISA, ¿no? Son las 9:27, pero hacemos una reflexión. Bueno, importantísimo. Medio centenar de países estarían entonces pactando en secreto, y como lo dice Hernán, el hecho de que sea en secreto ya levanta mucha sospecha este acuerdo, un tratado calificado incluso como el más antidemocrático y neoliberal que habría existido en la historia. O sea, imagínense ustedes de lo que estamos hablando, así que vamos a ponerle el ojo. Por aquí estábamos chequeando las informaciones, incluso estoy viendo el mapa, ¿no? Y son varios países de la también. Región, ¿no? Y también Colombia. Está Israel, Colombia, por supuesto, los Estados Unidos, sumándose a este tratado, y hay que ponerle el ojo porque terminaría afectando, ¿no?, a los estados, quitándole a los estados poder y dándoselo a las grandes corporaciones, a las multinacionales, y tampoco son cualquiera las multinacionales que están aquí jugándose el pellejo, ¿no? Estamos hablando de las más grandes del mundo, y en temas de telecomunicaciones, comercio electrónico, transporte aéreo, transporte marítimo, envío, servicios profesionales, regulaciones internas, hasta los servicios postales. Todo. Imagínense dejar absolutamente todo en un acuerdo internacional pactado en secreto y donde ya el Estado no va a tener entonces nada que ver. Además, las principales negociaciones o conversaciones secretas del tratado la están llevando adelante Israel y Turquía. Ya por ahí uno se asusta. No duda. Fíjense que han sacado, y nos lo decía Hernán, han sacado a Brasil, han sacado a China, que son miembros de los BRICS, pero han sacado a todos los BRICS. No se está negociando ni con Sudáfrica, ni con China, ni con India, ni con Rusia, ni con Brasil, porque quieren golpear a los BRICS y quieren golpear a los países bolivarianos, bueno, menos Venezuela, que es un país que además respeta su soberanía, que ha hecho respetar su soberanía, no la convocaron. Me parece genial que no nos convoquen, sí, pero fíjense el ojo, están buscando a los países que les son aliados al Estado, a Estados Unidos, a Israel, a Europa, en políticas neoliberales, para sumarlos a este tipo de acuerdos bajo cuerda, bajo secreto, y después golpear la integración. Tal cual. Fíjense que incluso la República Popular de China pidió, pues, saber de qué se trataba el TISA, si podían incluirlo en esas charlas, y le dijeron que no, porque temen que China pudiera filtrar los contenidos, sí, de este pacto cuando se diesen cuenta del alcance de lo que pretende estas negociaciones. Imagínense ustedes, dejan a China, que es una potencia, por fuera, y además dicen, no, es que puedes filtrar las informaciones u oponerte a lo que pretende este acuerdo. Imagínense la gravedad, ¿no? Y como decíamos, Estados Unidos, Israel, Turquía, juntos y además aliándose, por lo menos en nuestra región, con Colombia, con México, con Panamá, con los países más neoliberales, bueno, da bastante que temer y que pensar. Y además dicen que llevan años, sí, en estas negociaciones. Totalmente. Ahora es que está saliendo a la luz WikiLeaks pública. Lo develó, y ahora hay distintos medios que se han sumado, medios alternativos que se han sumado a develar la situación. Hay un artículo que les recomendamos de Público de España. Yo siempre recomiendo leer Público, hay noticias interesantes sobre lo que ocurre en el mundo desde este medio de comunicación. Y hay un artículo que se llama 50 países pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el del que hablábamos ayer, que el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Europa. Imagínense ustedes, imagínense. Lo hemos tuiteado para que usted lo lea y para que nos ayude a difundir lo que está ocurriendo en el mundo bajo acuerdos secretos de las grandes potencias neoliberales contra nuestro pueblo. Vamos a la pausa, volveremos con la última parte de Mientras Tanto. Y por si acaso, Belona en sí será para volver. Alzo mi voz desde Chile. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. El Banco del Tesoro cumple 10 años, el primer ejemplo de socialización bancaria que hace realidad miles de proyectos. Porque queremos darte la mayor suma de felicidad posible, mejoramos las condiciones para ampliar tus oportunidades. Crecemos para llegar a ti, impulsar tus metas y construir juntos la patria nueva. Apoyarte es nuestra mayor victoria. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Gobierno Bolivariano. Guárico. El gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la primera edición Expo Guárico 2015. Potencia productiva. Desde el 10 hasta el 13 de septiembre en la Ciudad Olímpica de San Juan de los Morros. Ruedas de negocios, conferencias, espectáculos y más de 150 expositores revelan la esencia agroproductiva de Guárico. Del 10 al 13 de septiembre, Expo Guárico 2015. Gobierno bolivariano. Así es que se gobierna. Por ejemplo, el petróleo debe tener un piso de precio, ¿no? Nosotros creemos que debe ser $70 mínimo y de allí una banda de flotación. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Las inversiones petroleras cada vez son más caras, excepto en Venezuela, que producir un barril quizás está entre los más bajos del mundo junto a Arabia Saudita. Si no es así, anótenlo desde ya. Las inversiones se van a caer como se están cayendo y la reposición anual, que es de más o menos 16 millones de barriles petroleros, no se va a dar la reposición por inversión y en un año vamos a tener precios de 200. Otra vez el ciclo macabro de precios bajos y precios super altos. ¿Y a quién perjudica esa inestabilidad? A los países, a los pueblos, a los productores y a los consumidores. Una propuesta sensata que le hemos hecho a todos los países productores OPEP, a todos los países productores no OPEP, a las empresas grandes del mundo, a los Estados Unidos de Norteamérica, se la hemos hecho oficialmente a través de Tomás Shannon, enviado especial de Obama para conversar con el gobierno bolivariano. Y les puedo anunciar y les puedo avisar que se ha avanzado bastante. Muy buena la reunión con el presidente Putin en esa dirección, muy buena la reunión con el presidente de la OPEP, que es Qatar. Viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. El pueblo opina en la Radio del Sur. En Venezuela fue conformado el Movimiento Bolivariano de Colombianos por la Paz. Escuchemos la visión del pueblo colombiano que hace vida en Venezuela. Yo hago parte del movimiento político y social Marcha Patriótica, capítulo Venezuela. Estamos claros en que las decisiones del gobierno bolivariano de Venezuela son soberanas. No las vamos a discutir, las respetamos. No aceptamos que el gobierno colombiano aparezca como nuestro defensor de derechos humanos ni nuestro interlocutor, porque él es el responsable del desplazamiento masivo de colombianos hacia Venezuela, porque allá no nos han brindado garantías ni económicas, ni políticas, ni sociales para vivir, todo lo contrario. El Estado colombiano es un Estado represivo, un Estado que ha alimentado el paramilitarismo y que ha propiciado masacres, desapariciones, cárcel y desplazamientos. Somos el segundo país del mundo con desplazados. Tenemos más de 22.000 presos políticos. Tenemos más desaparecidos en Colombia que los desaparecidos sumados de las dictaduras del Cono Sur. Entonces nosotros no aceptamos que el gobierno colombiano aparezca ahora como defensor de los derechos humanos de nosotros, porque ellos son los responsables de nuestro desplazamiento. Compartimos ese llamado al presidente Maduro de crear

Por aquí nos dice ministro Osorio, exigimos mejoras en el Bicentenario de Barinas, que cada día está peor, las colas son de hasta 5 horas y solo para comprar 3 productos, creo que es el Bicentenario más desabastecido de todos. Por aquí también nos dicen, no es un espectáculo extraño ver hoy día a muchos que se partían la honorable con cualquiera por la revolución y ahora hablan mal de ella, y ahora con esta escasez de agua en sectores populares se muestran más chavistas descontentos, dice Eduardo. Aquí también nos dicen, hola, buenos días, mujeres hermosas y guerreras, para crear zonas de paz deben crearse ciertas condiciones, condiciones para trabajar, recuperación del territorio, ya que se ha dado una invasión silenciosa, y también una atención integral que mejore la calidad de vida de todos aquellos en la frontera. Bueno, en un ratito leemos el resto de sus mensajes con sus propuestas por una frontera de paz, una nueva frontera de paz para Venezuela y para Colombia. De este lado haremos las propuestas y esperamos activarlas también, y que el gobierno colombiano se active en vez de estar buscando cualquier excusa para golpear las decisiones que están tomando Venezuela, ¿no? Bajo la garantía de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos y también el respeto a la movilidad de nuestros pueblos. Pero eso no quiere decir que vamos a permitir la presencia de paramilitares ni de contrabandistas ni del contrabando de extracción en nuestra frontera, porque eso bueno, para el gobierno colombiano es un beneficio, ¿no? Eso no lo vamos, nosotros no vamos a permitir que vengan a nuestro territorio paramilitares. Para eso debe actuar también el gobierno colombiano y defender a sus propios ciudadanos para que no sigan huyendo, ¿no? Siendo desplazados producto de la violencia. Un país que ha vivido una violencia similar, Jessica, es México, ¿no? Una nación que lamentablemente está muy cerca de los Estados Unidos y se ve azotada constantemente por distintas prácticas de corrupción, de la criminalidad, del narcotráfico, de las mulas y de situaciones bastante graves, ¿no? Que debemos conocer, atender y acompañar como pueblos hermanos. Hace pocos días han salido un informe de más de 500 páginas, un informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha resuelto que hubo mentiras, ¿no? En torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. No hay evidencia, dice ese informe, de que un fuego, como lo ha dicho el gobierno, un gran fuego haya ocurrido, donde dicen que encontraron a los 43, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero. Ustedes recuerdan, ¿no?, cómo la Procuraduría mostró evidencias, presuntas pruebas de que fueron asesinados y cremados todos los estudiantes, o un grupo de ellos, y que fueron los templarios, un grupo que existe muy similar a los paramilitares que existe en México, y bueno, con eso supuestamente resolvieron el caso. Los padres, las madres, los familiares y el pueblo mexicano no se comió el cuento y ha ido un grupo a investigar con fuerza la situación. Se va a cumplir dentro de poco, un año, ¿no?, de toda esta tragedia que azotó a México y a su juventud. Así que vamos a reconstruir también, junto a esta entrevista, qué está ocurriendo en México por estas horas. Por ahí leíamos que la Procuraduría General ha dicho que va a hacer un nuevo peritaje en el caso Ayotzinapa. Vamos a contarles más de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a José Reveles, periodista, escritor mexicano, que es colaborador también acá de la Radio del Sur, a quien le damos los buenos días, agradecemos su disposición. ¿Cómo está, José? Bienvenido. ¿Nos escucha, José Reveles, del otro lado de la línea? Vamos a intentarlo nuevamente porque parece que perdimos ahí el contacto. Pero esto, Jessica, como siempre, muestra a un Estado que ha intentado mentir, ¿no?, sobre los casos que se han vivido en México. Sí, ha pasado ya casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa. Fueron distintas las versiones oficiales que se dieron. Finalmente terminaron cerrando el caso diciendo que estos estudiantes fueron incinerados. Sin embargo, distintos informes han dicho todo lo contrario. Los padres, de hecho, los familiares aún continúan en la lucha buscando a sus hijos, o buscando al menos saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió con ellos. Ahora estamos hablando de un nuevo informe de un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Son 550 páginas, como bien comentabas, que dice que no hay evidencia de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido. Imagínense incinerar 43 cuerpos humanos, tiene que haber un fuego realmente de una gran magnitud, y no hay evidencia de que esto haya sido así. Va a ser entregado este informe a la Comisión Interamericana Interamericana de Derechos Humanos, que ojalá sí se encargue de estos temas y deje de encargarse de andar beneficiando o emitiendo fallos a favor de corporaciones y se encargue realmente del tema de derechos humanos. Hemos recuperado el contacto con el compañero, lo tenemos nuevamente en línea, José Reveles, periodista y escritor mexicano. Muy buenos días, José, bienvenido a la Radio del Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a las dos. Bueno, José, estamos hablando de este nuevo proceso de investigación que se ha hecho de manera independiente por este grupo interdisciplinario de expertos que está abordando la realidad o la verdad que se esconde tras el caso de los 43 normalistas desaparecidos en México. Quisiera que nos contara cómo ha sido recibida este informe por parte del pueblo mexicano y especialmente por parte del gobierno de México, que por lo que hemos leído, ha solicitado una nueva un nuevo peritaje desde la Procuraduría. Sí, yo creo que al gobierno mexicano no le quedaba sino aceptar esta nueva interpretación o esta nueva conclusión de los expertos, porque tuvimos un procurador de la República, que era Jesús Murillo Caram, que llamó verdad histórica en enero pasado, en enero, a la versión que él tenía de que los muchachos habían sido liquidados y también quemados en una pira, en un fuego terrible, durante 15, 16 horas. Esto, según los expertos que ellos, bueno, el experto que ellos se contrataron, José Torres, peruano, no puede ser. Ni hay el espacio en el lugar, ni suficiente material para hacer esa pira terrible, ¿no? Porque se requerirían, dijo, más de 30 toneladas de madera y más de 13 toneladas de neumáticos para poder producir el fuego como el que nos describía el procurador. Entonces, de alguna manera, los padres, los familiares de los normalistas han estado exigiendo que se diga la verdad porque nunca lo creyeron y la sociedad en términos generales tampoco. Entonces vino a caer en un terreno abonado por la desconfianza, por la falta de credibilidad en el gobierno, y entonces las autoridades actuales tienen que decir, me parece correcto, que van a reabrir una investigación, van a hacer nuevos peritajes, van a pedir opiniones internacionales para que definitivamente se decida si eso pasó o no pasó. En su momento el procurador Murillo Caram estableció esta hipótesis o esta conclusión o esta verdad histórica a partir de declaraciones de los perpetradores. O sea, hay por lo menos tres, cuando mucho cinco, que dan esa versión entre los que están detenidos, pero hay que informarle al auditorio que hay más de 110 detenidos en este momento, 110. Entonces, la vigésima parte de esos detenidos es la que sostiene este tesis. Y por eso se cae fácilmente. Y finalmente hubo otro elemento que me parece importante. Uh-huh. Hablan de un quinto bus que parece que fue quitado, limpiado de la investigación, no se quiso hablar más de él y se mintió mucho sobre ese quinto autobús que finalmente tendría que ver o podría tener que ver con una hipótesis de el tráfico de heroína desde Iguala, desde el estado de Guerrero, hacia Chicago en los Estados Unidos. Uh-huh. Porque hay una investigación en curso en Estados Unidos contra otros mexicanos que tuvieron que ver con este tipo de tráfico. Entonces ellos dicen que no hay que agotar esa hipótesis y la verdad es que Iguala y sus alrededores, todo Guerrero, pues es el campo amapolero más grande de América, ¿eh? Claro. Ahora, también aprovecho para consultarte. Se ha dado entonces este nuevo informe que explica todo lo que allí nos estás resumiendo. Sin embargo, ¿ha habido nuevos pronunciamientos por parte del Estado o del gobierno mexicano respecto a este tema o para ellos sigue enterrado el tema de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas? No, afortunadamente reaccionó bien en ese punto de vista porque sí reabre la investigación. Hay fuerzas políticas que están hablando de una fiscalía, que se cree una fiscalía especial para el caso de los 43. En México el fenómeno de las desapariciones tiene muchos años. Desaparecidos son producto, pues, tanto de enfrentamientos con la delincuencia como toma de cateos y demás por parte de la autoridad. Entonces la gente desaparece, pero terriblemente. Hay reconocidos en este momento más de 25 mil. Es una cifra espantosa. pero los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, 43 muchachos que fueron pues privados de su libertad y no se sabe dónde están, despertar nuevamente la inquietud de la sociedad mexicana, porque este problema está ahí latente. No nada más son ellos, de hecho otros familiares dicen, pues nosotros también queremos atención, tenemos años luchando para encontrar a nuestros familiares y solamente se le está dando atención a los 43. Es decir, ha despertado muchísima inquietud este secuestro masivo y la forma tan violenta con el que se dio. De hecho hubo 180 personas afectadas, digamos, entre 6 muertos, entre 40 heridos, entre 80 perseguidos a muerte, o sea, con disparos en los autobuses. Es decir, fue una masacre espantosa el 26 y 27 de septiembre, que fue hace un año. Bien, nosotros vamos a estar atentos, se nos acota el tiempo, pero vamos a estar bien pendientes de cómo siga la investigación ahora que la Procuraduría está dispuesta a realizar este nuevo peritaje, José, y entendiendo además la lucha que han llevado adelante no solamente los padres de los 43, como bien dice, sino el pueblo mexicano para hacer justicia por todas esas mujeres, hombres, jóvenes que han sido desaparecidos en México y que requieren sus casos también ser abiertos, llevados, investigados y presentados finalmente. Conclusiones, especialmente dar con los culpables, los que están bien vinculados con estos casos. Te agradecemos el tiempo y la disposición. Muchísimas gracias. Por lo menos se abrió la puerta. Sí. No se cerró. Es así. Es así, José. Muchas gracias. Ahí está José de Rebeles, escritor mexicano, periodista, además independiente, quien nos reactiva este tema de Ayotzinapa, que gracias a la voluntad del pueblo, de los padres de estos jóvenes desaparecidos, se ha abierto, como dice José, una puerta, ¿no? Se volvió a abrir la puerta, se va a hacer una nueva investigación, y aunque todavía hay dudas en torno a la función de la Procuraduría, porque sabemos que en México gobierna un narcoestado, bueno, hay organizaciones como este grupo interdisciplinario de expertos independientes que está constituido por un experto colombiano, una abogada guatemalteca, otro abogada y exfiscal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, expertos españoles también han estado participando en esta investigación. Bueno, un equipo multidisciplinario de otros países ha decidido investigar el caso de Ayotzinapa y ha decidido explicarle al pueblo las irregularidades del caso, y una vez se vio presionada, luego de ese informe extraordinario que han presentado, se vio presionada el Estado, el señor Enrique Peña Nieto, presidente de México, dijo, bueno, vamos a sumar entonces nuevamente esta situación, porque yo creo que está agobiado, ¿no?, por todas las cosas que han ocurrido en México durante su gobierno. Bueno, Tiene que hacer algo, tiene que responder ante esto, y uno no puede seguir diciendo, no, es que el fenómeno de las desapariciones en México es muy común, eso ocurre todo el tiempo. Bueno, uno tiene que exigirle también a los estados y a los gobiernos que respondan ante estos hechos, y aparte fue muy claro, ¿no?, que se creó allí una cortina de humo para tapar el caso en México, sobre todo porque desde hace tiempo que no habían sido tan estremecidos, ¿no?, los cimientos del país, como con la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas, algo muy similar a lo que ocurrió cuando pretendieron privatizar la educación y se formó todo un movimiento estudiantil que, bueno, movió, puso a tambalear al gobierno mexicano. Así que, bueno, vamos a seguir pendientes de este caso, ojalá se reabran las investigaciones, se han escuchado las palabras de esos padres y de esos familiares que insisten en que esta versión, la versión oficial, no es, y además ya hay informes y hay nuevas investigaciones que apoyan, ¿no? O sea, que ya no pueden decir las autoridades, ay, no, bueno, es que, porque lo llegó a decir, ¿no?, Enrique Peña Nieto, no, bueno, es que tienen que superarlo. Sí. Bueno, los padres se niegan, pues, los familiares se niegan a perder un ser querido, pero tienen que superarlo, ¿no? Ya no se trata de esto, ya hay unas evidencias que señalan que debe volver a abrirse este caso, así que, bueno, desde la Radio del Sur, así como estuvimos pendientes durante todo este año que ha transcurrido y el tema no ha dejado de estar presente acá en la emisora, bueno, vamos a estar pendientes también de estas investigaciones nuevas que van a iniciarse. Bueno, y pendientes, ¿no?, del quinto autobús, como le llaman, porque los jóvenes estudiantes tomaron esos autobuses porque no querían movilizarlos a las protestas, y parece que uno de esos buses iba cargado, como decía José Rebeles, de estupefacientes, ¿no?, muy poderosos. Los jóvenes no sabían, por lo que se está diciendo en el informe, de la existencia o la presencia de esas drogas en el autobús. Lo abordaron, porque así se hace en estos casos, cuando usted quiere una protesta, ellos tomaron esos autobuses, iban directo a Iguala y en medio del camino fueron desaparecidos. Así que hay que estar bien pendientes de esas cosas que no se dijeron en torno al caso Iguala. 9:55, agradecemos a Carlos Gómez en los controles, el extraordinario trabajo también que ha hecho José Manuel Armas para mantener informados a todos los usuarios a través de este tipo de entrevistas, y el trabajo que estamos aquí haciendo por ustedes en la Radio del Sur, en este espacio, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, agradeciendo también a todos los usuarios que han sumado sus aportes, sus esfuerzos, los mensajes que no leímos aquí. Podemos reservar algunos también para mañana, porque seguramente hay algunas propuestas interesantes allí, Jessica, en torno a la frontera de paz, y los invitamos a seguir aquí en su casa, la Radio del Sur. Seguiremos atentos también a la Asamblea Nacional, Jessica, hoy en el Zulia. Vamos a estar bien pendientes de esa Asamblea Nacional extraordinaria, bueno, extraordinaria no, que va a estar sesionando hoy miércoles en el estado Zulia. Seguramente allí también salen nuevas medidas para el pueblo del estado Zulia, para la frontera de paz con Paraguachón, que además ayer también se dieron, no lo comentamos, pero seguramente todos están al tanto, unas medidas maravillosas, ¿no? De reestructurar colegios, de entregar canaimitas, de atender zonas, de reconstruir puentes, así que más bien la llegada de estas fronteras de paz van a traer muchos beneficios, más allá de eliminar el contrabando, que es por supuesto necesario, va a traerle beneficios a esas comunidades. Así que bueno, 9:56 minutos de la mañana, nos despedimos, nos volvemos a escuchar mañana a las 8 de la mañana, sin embargo sigan en sintonía de la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.